Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Infoalmaina, el informativo de actualidad crítica granadina de Radio Almaina. En este programa número 33 os traemos los siguientes contenidos. El próximo día 5 de febrero se cumple un año de la detención de los titiriteros de la compañía Títeres desde Abajo y vuelven a Madrid para representar la obra La Bruja y Don Cristóbal. Esta noche entrevistamos a dos compañeras del grupo de apoyo a los titiriteros que nos hablarán sobre la situación actual del caso y en qué va a consistir la actividad que se están preparando. Una semana más os informaremos sobre un nuevo acto de protesta de Stop Desahucios 15M Granada frente a Cajamar, entidad que se niega a ofrecer soluciones a las familias afectadas. También entrevistaremos a un miembro de Ecologistas en Acción para que nos hable sobre el nuevo plan urbanístico que se va a llevar a cabo, que quieren llevar a cabo en Salobreña, que se pretende realizar en una zona con peligro de inundación. Además, recogemos los testimonios de varias personas de la zona norte que se han vuelto a movilizar para reclamar una solución a los cortes de luz diarios que vienen soportando desde hace 4 años. Y por último, os contamos que ha finalizado la campaña de recogida de material para personas migrantes en el norte de África que desde finales del año pasado ha estado realizando el colectivo No Borders. Esta noche nos dirán cómo se ha desarrollado esta campaña de recogida y el destino de las donaciones. Y después, como siempre, las convocatorias de los movimientos sociales de Granada para los próximos días y la entrevista al grupo Emizuki, que nos acompaña hoy con su música. ¡Empezamos! Infoalmaina, tu informativo de Radio Almaina. Bueno, el próximo día 5 de febrero se cumple un año de la detención de los titiriteros de la compañía Títeres desde Abajo, tras una polémica representación de la obra La Bruja y Don Cristóbal, en los carnavales del distrito madrileño de Tetuán, organizados por el Ayuntamiento de Madrid. A pesar de que avisaron previamente de que era una obra no apta para menores, los padres de algunos niños presentaron una denuncia porque uno de los personajes sacaba una pancarta en la que se leía Gora Alcaeta. Los titiriteros fueron encarcelados y tratados como internos de especial seguimiento, régimen FIES. 5 días después fueron puestos en libertad. Desde que fueron detenidos han sido muchas las protestas y muestras de solidaridad, lo que creemos que pudo haber llevado a un cambio de postura de la Fiscalía. El pasado mes de septiembre, la Audiencia Nacional archivó la causa por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y hace unos días el juez del juzgado número 46 de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado el sobreseimiento de la causa sobre delitos de odio de los que se le acusaba. Alfonso y Raúl, de la compañía Títeres desde Abajo, volverán a actuar en Madrid este domingo 5 de febrero en el Teatro del Barrio, tras lo que se realizará una mesa redonda con la participación de los abogados de los titiriteros, miembros de la plataforma Nahuel Libertad, el grupo La Insurgencia y Madres contra la Represión. Esta noche nos acompaña en el estudio de Radio Almaina Alba y María, del grupo de apoyo a los titiriteros, para hablarnos de las últimas novedades del caso y la representación que hay prevista de la obra de Títeres, La Bruja y Don Cristóbal, que se podrá seguir vía streaming desde muchas ciudades de todo el mundo y, como no, también desde Granada. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como comentábamos antes, hace unos días nos enteramos de que se dictaba el sobreseimiento de la causa por delitos de odio por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Nos podríais hablar sobre este sobreseimiento y cuál es la valoración desde el grupo de apoyo? Bueno, la valoración es positiva porque parece que por fin el caso se va cerrando. Hay que decir que es un sobreseimiento provisional. ¿Y qué significa esto? Significa que el juez se inhibe porque considera que no hay datos suficientes para decir si la obra es constitutiva de delito o si no lo es. Entonces, claro... La posición desde el grupo es que evidentemente no es constitutiva de ningún delito, que las acusaciones eran absurdas, y entonces esta también es la opinión de los titiriteros y de sus abogados. Y por eso los abogados han recurrido el sobreseimiento provisional para que sea un archivo en firme de la causa. ¿A qué equivale, ¿no?, ese archivo en firme? Pues equivale a que el juez se moje y diga que efectivamente tiene datos suficientes para asegurar que la obra pues, no es delictiva. Porque ahora es como que no se ha querido pronunciar y nosotros queremos que se pronuncie. Vale, así se cerraría totalmente el caso. Sí, ya no habría. De esta manera quedaría totalmente cerrado. Bueno, otra cuestión es el tratamiento mediático de este caso, que ha sido infame y fue utilizado políticamente contra el Ayuntamiento de Madrid, que tampoco hay que decirlo, tampoco tuvo una actuación muy digna con los titiriteros, ¿no? Es curioso que ahora que el caso se ha sobreseído, aunque sea de forma provisional, como comentabas, no hemos visto el mismo seguimiento mediático por los medios generalistas, ¿no? ¿Qué pensáis del papel que están jugando los medios de comunicación, tanto en este caso como en otros casos represivos? Pues efectivamente, como tú decías, los medios en un primer momento se precipitaron a prácticamente linchar a los titiriteros, acusándoles de todo tipo de cosas, y en el momento en que ha quedado claro que todas esas acusaciones eran falsas, pues no hemos visto muchas rectificaciones. Entonces, bueno, por un lado había una voluntad también de atacar al Ayuntamiento de Madrid a través de los titiriteros. El Ayuntamiento, como tú bien has dicho, tuvo una reacción pues muy cobarde porque en lugar de defender a la gente a la que había contratado para sus fiestas, lo que hizo es precipitarse a condenar la obra sin conocer el contenido y a denunciarles a su vez. Una de las denuncias era del Ayuntamiento de Madrid. Pero bueno, los medios de todos modos querían atacarlo a través de este caso. O sea, los utilizaron, ¿no?, la obra de los titiriteros. Y luego, más en general, pues yo creo que estamos viviendo un recorte de las libertades y un aumento de la represión. Y para intentar legitimar este aumento de la represión frente a la población, pues hay como una campaña de miedo, ¿no? Se quiere meter miedo a la gente para que la gente piense que necesita una protección del Estado que vendría pues, a través de todas estas medidas de control y de represión. Y los medios están jugando un papel pues, muy activo en toda esta campaña de atemorizar a la población y de encontrar pues, amenazas de terrorismo y de todo tipo de peligros en todas partes. Bueno, durante este año se han realizado múltiples actividades de apoyo y para poder hacer frente a los gastos judiciales, ¿no? Queríamos preguntar si se han podido cubrir estos gastos y ahora que se ha sobreseído el caso, ¿no? Me imagino que no serán los mismos que si se tuviese que llegar a un juicio, ¿no?, y llegar hasta final. Y en caso de que sobre dinero, ¿tenéis previsto hacia dónde se va a destinar? Bueno, efectivamente los gastos judiciales se han cubierto. Hay que decir que la gente se ha volcado con este caso, la solidaridad ha sido muy fuerte y el apoyo económico pues también. Y afortunadamente se ha podido conseguir todo el dinero para los gastos jurídicos. Claro, la caja de resistencia era más grande en previsión de que los titiriteros fueran condenados, que hubiera algún tipo de multa y este tipo de cosas. Y ahora pues, bueno, pues sí, nos ha sobrado dinero. Yo ahora mismo no tengo las cuentas aquí, pero bueno, eso será público y el dinero se va a dedicar a ayudar en otros casos represivos. Todavía no se ha decidido a cuáles se va a destinar, pero bueno, ya cuando se decida pues lo haremos saber. Genial. Bueno, hace un momento lo comentabas, pero queríamos preguntarte ¿cómo valoráis el apoyo recibido durante toda la campaña? Sabemos que es positivo, ¿no?, porque ha sido un apoyo bastante grande y que cómo valoráis la repercusión que el caso puede haber tenido en el conjunto de la sociedad. O sea, creemos que este caso ha llegado mucho más lejos, ¿no?, y se ha dado a conocer mucho más allá de los ambientes militantes y ha llegado más a la opinión pública. ¿Cómo valoráis esto? ¿Creéis que ha servido para dar a conocer la situación represiva que hay en el Estado español? Yo creo que lo bueno que ha tenido este caso, si hay algo bueno, es que ha sido muy mediático, ¿no? Que mucha gente ha conocido pues, casos represivos, mucha gente se ha enfadado, ¿no? Como que ha llegado a un extremo de que la gente no se creía de verdad que hubieran detenido a dos personas por una obra de teatro, ¿no? Como que ha llegado un poco al límite de la gente, que no han sido igual dos personas activistas aleatorias de las que nadie se entera, ¿no?, sino que han tenido mucho apoyo mediático. Yo pienso que bueno, ha sido positivo en ese sentido pues el caso de los titiriteros. Y bueno, pues como sin ir más lejos, de un año a otro que actuaron Alfonso y Raúl pues ahí en Salamanca, ¿no? En un centro social, en el centro social Villafría de allí, pues de un año a otro, antes y después de la detención, el número de gente que fue pues cambió radicalmente. Vamos, de ser cuatro personas viendo los títeres a las 200 personas que de repente se juntaron, ¿no? Como que en verdad mucha gente que no está familiarizada con temas políticos o temas represivos, pues los conoce, ¿no? Y yo creo que eso es positivo, la propaganda que se hizo. Sí, además ha sido un caso un poco paradigmático, ¿no? De la lo desproporcionado de la represión y lo absurdo. Y además ha salido también fuera de las fronteras del Estado español, también se ha conocido fuera. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de la acción del día 5, hemos recibido solidaridad, bueno, de sitios tan lejanos como Australia. Sí. También mucha gente famosa, ¿no?, se pringó en su momento, sí. Y yo creo que eso le dio mucho vuelo al caso, ¿no? Bueno, pues pasemos ahora a hablar de la actividad del día 5. La obra se va a representar nuevamente en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, pero se va a poder ver en múltiples espacios. Contando en qué va a consistir y cuál es el sentido de la actividad. Pues aprovechando que se cumple un aniversario de la detención, ¿no?, pues a Raúl y Alfonso les apetecía repetir y que fuera en Madrid, además, ¿no? Y aprovechamos la ocasión para preparar una mesa redonda con otros casos represivos que ahora mismo no tienen tanta difusión como tienen este y que, bueno, pues están en otras fases del proceso. Y bueno, pues el acto va a empezar a las 6 en el Teatro del Barrio en Madrid y después de la función de los títeres pues va a haber una mesa redonda que, como ya has dicho, pues van a estar Madres contra la Represión, el grupo de apoyo a Nahuel, los raperos de la Insurgencia, van a estar también compañeras de la Operación Araña y los propios abogados de Raúl y Alfonso, que nos podrán actualizar ahí en lo último que hay del caso. Y nada, bueno, pues os puedo decir, así como para venirnos arriba, que se va a retransmitir en directo en 54 localidades del Estado español, en un total de 66 espacios, y que, aparte del Estado español, se va a retransmitir en 19 países, que van desde Afganistán a Suecia. Entonces, bueno, como que estamos un poco también muy contentas y alucinadas, ¿no?, de la solidaridad, como has dicho tú, María. Sí, de la respuesta que ha tenido la convocatoria. Bueno, y aquí en Granada se van a poder seguir la representación y la posterior mesa redonda en dos espacios. ¿Dónde se podrá ver aquí en Granada? Pues en Granada capital se va a poder ver en la redonda, que está en camino de ronda. Va a haber chocolatito y dulces así para compartir y calentarnos del frío. Y también se va a poder ver en el Ateneo Libertario de CGT Granada, que está en la calle Capote. Y después también se va a poder ver en CNT Guadix, que está en la calle Santa Rosa, y en la Fabriquilla de Ideas, en Motril, que está en la calle Doctor Tercedor. Uh-huh. Entonces, bueno, hay cuatro oportunidades, cuatro lugares en Granada para verlo. Y luego, quien no pueda desplazarse hasta estos espacios, también lo puede ver desde su casa, uh-huh, porque el streaming estará se hará en directo y cualquiera que tenga internet podrá acceder desde su ordenador. Me imagino que desde la propia página de los titiriteros. Sí, la página de los titiriteros, Facebook o Twitter, allí se pondrá el enlace y directamente se podrá pinchar y verlo. Y para quien no pueda ese día a esa hora, después el vídeo quedará también en YouTube. Muy bien, genial. Bueno, pues daros enhorabuena por todo el curro que habéis hecho durante este año. Creo que ha sido, ¿no?, bastante grande el trabajo que se ha hecho. Y nada, que salga muy bien la actividad del 5 y esperemos que esto se cierre definitivamente, ¿no? Pues sí, esperemos. A ver qué pasa, hay que se cierren los demás también. También, ¿no? También. Bueno, pues nada, muchas gracias por la visita. Nos vemos. Muchas gracias. Otra vosotras, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. El grupo esto de Saucios 15 en Granada se ha vuelto a concentrar una vez más este jueves día 2 frente a la sede de Cajamar en Gran Vía. Esta entidad bancaria está resultando especialmente reacia a aceptar una solución viable para las familias afectadas. Tras la marcha a Almería y el encierro en la oficina principal de este verano, la entidad Cajamar se comprometió a estudiar las propuestas que les plantearon. Han sido diversas las reuniones y conversaciones mantenidas con la entidad sin resultado por el momento. A continuación escuchamos lo que se ha dicho en el acto. Que lejos de ofrecer soluciones viables a las familias, pretenden con sus prácticas bancarias endeudarlas comenzar con los problemas económicos, acudió a la sucursal para solicitar la dación en pago, puesto que no puede mantener los pagos mensuales de subsistencia. Hace ya casi 2 años que lleva luchando con el banco. Cajamar lo que le plantea es hacer una compraventa. Esta operación tendría unos pagos a Hacienda y una plusvalía que tendría que asumir la familia. Todo para limpiar las cuentas de Cajamar. Queremos una dación en pago para hija, aún cuando consideremos que cumple los requisitos establecidos con el Código de Buenas Prácticas. Y con todo eso consideramos que si Cajamar quiere, Cajamar puede. Denunciamos las prácticas de esta entidad que no aplica la dación en pago y que las soluciones que plantean suponen deuda para la familia. O como por ejemplo en el caso de Abraham y Lidia. Abraham y Lidia compraron su vivienda, pidieron un préstamo a Cajamar. Tras quedarse en paro, se vieron imposibilitados para hacer frente al pago del préstamo. Solicitan a la entidad una dación en pago y un alquiler social. La entidad Cajamar nunca respondió de forma favorable a esta propuesta, sino que en lugar de ello continuó con el procedimiento ejecutivo y hoy en día está a pique de ser subastada la vivienda. Y el problema mayor es que esta deuda también arrastra la vivienda de la abuela, de Abraham, que sin que el banco Cajamar le explicase claramente las consecuencias, firmó en la operación. Cajamar pretende adjudicarse la ambas viviendas, una de ellas totalmente pagada y libre de carga, donde reside una persona mayor. Por eso, volvemos a denunciar los abusos que constantemente Cajamar ejerce sobre las familias trabajadoras. Pues mi conclusión es que el odio es un lastre. La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado. No merece la pena. Y bailó una eternidad, se quedó sola con el tiempo. Y bailó una eternidad. Y bailó una eternidad, se quedó sola con el tiempo. Y el tiempo dibujado en la mesilla, una lluvia de estrellas cayendo por sus mejillas, una colilla declinando la realidad de una cerilla muerta gritando que puede amar. Verdad unidireccional, el poeta no existió, el rapero se ha quedado atrás. Y bailó una eternidad cuando el pasado no pasaba. Bailó una eternidad viviendo en axiomático, escribiendo para curarme y no ser un lunático. Como explicarte que el amor trasciende de lo físico y que me folles y no pueda salir de este círculo. Ridículo el discípulo artista, yo escribo para curarme, disfruto de las vistas. Respuestas míticas para preguntas nihilistas, cayendo en crítica del patrón más narcisista. Está respirando el cansancio, puedo dormir tranquilo, tengo que incendiar el barrio. Innecesario el odio palpable en vuestras acciones. Canciones hedonistas no hacen que mi alma mejore. Está volando de nuevo el cuervo, hecho a volar, se transformó en humo negro. Te está atacando, ahora mira tu cuerpo envuelto en llamas azules como en el nombre del viento. Dime dónde se quedó la pena. Se transformó en rabia, respuestas ajenas que no pido pero obtengo, como un vacío sentimiento, como fumártelo entero y sentir sosegado el pecho. Mal hecho mi pecho, maltrecho el camino. Me siento asesino si te miro y no eres libre. Si canto y aguanto ante tanto inmundo llanto, no es por pena o por placer, tan solo es para no hundirme. Y bailó una eternidad, se quedó sola con el tiempo. Bailó una eternidad. Y bailó una eternidad, se quedó sola con el tiempo. Y bailó una eternidad. Y bailó una eternidad, se quedó sola con el tiempo. Y... Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Después de las inundaciones en Andalucía durante las últimas lluvias, Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, anunciaba que se iba a extremar el rigor para que los ayuntamientos no permitan construcciones en zonas inundables. Sin embargo, el plan parcial SUE-TH2 de Salobreña, actualmente en tramitación, pretende construir 6 hoteles en la zona inundable del delta del Guadalfeo. Para que nos hable de este plan y de sus posibles consecuencias, hoy tenemos al teléfono a Juan Antonio Martínez, de Ecologistas en Acción. Hola, Juan Antonio. Hola, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, pues tras la reacción que hemos dicho de Susana Díaz, ¿se han impulsado algún tipo de medida desde la Junta de Andalucía para hacer efectiva esta declaración de intenciones? Vamos, que nosotros sepamos, no. Ha sido una declaración de intenciones, pero medida no. Vamos, no tenemos conocimiento de ninguna medida en concreto. Vale, o sea, de momento no se ha implementado ninguna nueva ley ni nada que regule todo esto. No, hombre, también el plazo es corto, pero no han hecho nada, simplemente eso, lo que tú has dicho, una declaración de intenciones. Sí. Entonces, bueno, claro, entendemos que el plan Salobreña no ha sido paralizado, porque claro, tampoco ha habido ninguna implementación de esta declaración de intenciones. Cuéntanos un poco en qué consiste este plan. Bueno, el plan, el problema de este terreno es un terreno, viene de muy antiguo, es un terreno que se declaró hace muchísimo tiempo urbanizable, pero no se promocionó y con la crisis se quedó ahí y luego cambió la legislación en cuanto a zonas inundables. Uh-huh. Y ahora mismo ese terreno, pese a que es urbanizable en el plan general, ¿no?, de ordenación de Salobreña, sí, al mismo tiempo es terreno inundable. Uh-huh. Entonces, claro, pues puede crear problemas. Lo que se ha presentado ahora no es el plan de urbanización en sí, uh-huh, sino es el plan de las obras que, según los promotores, dijéramos, la Junta de Compensación, harían que ese terreno dejase de ser inundable. Vale. O sea, las obras de infraestructura que permitirían que fuera urbanizable, digamos, ¿no? Que dejara de ser inundable, claro. Aún así es una opinión, ¿no? Porque hay gente que opina que aún así sería también inundable. Pero claro, bueno, ellos lo que han presentado ahora es, dijéramos, el proyecto de ejecución de unas obras, uh-huh, de defensa contra las posibles inundaciones. Vale, ¿y este tipo de obras en qué consistirían? ¿Y quién las pagaría? Pues hombre, las obras pues son bastante enormes y costosas, porque primero, el río, que actualmente tiene 50 metros de anchura, proponen ampliarlo a 200. Uh-huh. Y hay que hacerlo en recrecimiento y nuevos muros, en todo, desde la playa hasta la carretera nacional, que son unos 3 kilómetros. Uh-huh. Luego también el puente de la carretera nacional, pues hay que quitarlo y hacerlo con más vano y 4 veces más largo. Y un puente que se hizo justo en la playa, para comunicar, dijéramos, entre Salobreña y Motril en el futuro, pues ahora también hay que quitarlo porque molesta. Y más pequeño, vamos, más detalles. Pero total, que son, imagínate que solo el puente de la carretera nacional está presupuestado en 7 millones de euros. Entonces son unas obras muy costosas y teóricamente las tendrían que pagar los promotores, pero que son los que se benefician de que sea urbanizable esos terrenos, ¿no? Claro, vamos, eso es por ley. Normalmente cuando tú vas a urbanizar un terreno, pues si eres el promotor, te tienes que hacerte cargo de los costes de urbanización. Uh-huh. Sí. Bueno, por otro lado, a nivel medioambiental, ¿se trata de una zona de especial interés para su preservación? Pues hombre, sí, teniendo en cuenta, claro, el problema es, mira, es la última playa virgen que queda en toda la costa prácticamente. Uh-huh. Y ya el plan de protección del litoral andaluz, que publicó la Junta hace un par de años, pues iba en ese sentido, de decir que lo poco que queda hay que intentar preservarlo. Entonces, reúne todas las características. Es zona baja, uh-huh, es en el mismo informe ambiental del Pego de Salobreña está recogido que es una zona de especial riqueza, de vegetación de ribera y tal y cual. Y eso, y que es que la última playa que queda. Ya. Ahí está. Bueno, ¿y cuál es la situación actual de este plan, de las obras de infraestructura? ¿Se ha presentado? ¿Hay algún recurso? Hemos dicho que está en trámites, pero ¿en qué punto de los trámites está? Pues está presentado. Precisamente hace 2 o 3 días se acabó el periodo de alegaciones. Se han presentado alegaciones por parte de varios grupos. Uh-huh. Tampoco, yo sé, vamos, han presentado alegaciones Ecologistas en Acción, Buxus y otra serie de grupos también que sean, y luego no sé si ha habido alegaciones en sentido contrario, porque no lo sé, por parte de algún propietario o de alguno, porque claro, ahí también el problema es que, por ejemplo, al ampliar el río van a expropiar a un montón de gente, uh-huh, sus terrenos. Entonces supongo yo que a alguien no le gustará, o a lo mejor sí. Pero vamos, en el plan, ahora mismo está justo, acaba de acabar el periodo de alegaciones y ahora está en periodo de estudio. Uh-huh. Ahora Medio Ambiente y la Junta tienen que informar. Vale, que tardaron unos meses y resolverán, ¿no? Y resolverán si eso, con lo que han propuesto, pues puede considerarse no inundable. Si resuelven favorablemente, pues luego ya vendrán a ver si cuándo se hace y cómo y por qué y quién lo paga. Sí. Vale, y desde Ecologistas en Acción, ¿estáis pensando qué acciones vais a llevar a cabo para frenar este plan? Aparte de las alegaciones, ¿estáis pensando en alguna acción o de momento esperar a ver cómo se resuelve? Pues no, o sea, ahora de momento esperar a ver cómo se resuelve, uh-huh. primero, porque también cabe la posibilidad de que se resuelva negativamente. Sí. Sí, entonces esperar a ver cómo se resuelve y luego ya veremos a ver lo que decide la organización. Pero por el momento no hay ninguna acción en concreto. Vale, pues bueno, no sé si quieres añadir algo más, así para sobre el plan o se te queda algo en el tintero. Pues seguramente no, pero simplemente añadir eso que parece un poco, vamos, desde el punto de vista del sentido común y desde el punto de Ecologistas en Acción, uh-huh. parece un poco descabellado, ¿no?, que con la crisis que hay, con el parón que hay, que ahora se pretenda urbanizar lo poco que queda de golpe y, no sé, no le vemos mucho sentido. Claro. Cuando precisamente en Salobreña, un poco más para allá, ya hay un polígono, otro polígono hotelero que han aprobado donde se pueden construir ya cuatro, ¿no? Nos parece que sería razonable, pues primero haz una cosa y luego... Sí. Pero vamos. En vez de ahora gastarse en obras de infraestructura, que probablemente las acabe pagando la administración, ¿no? Para urbanizar una zona que es inundable, ¿no? El esfuerzo, claro, es bastante grande, económico. El esfuerzo es muy grande, uh-huh. muy grande, muy grande. Son unas obras muy caras, uh-huh. y luego también veremos a ver si el resultado, porque... Los ríos son un poco imprevisibles. Claro. Muchos ríos que tenían diques y que tenían cosas, pues se han inundado. O sea, no lo sé. No lo sé. Lo vemos un poco desproporcionado. Bueno, pues seguiremos atentas a ver cómo se resuelve, a ver qué resolución toman las administraciones respecto a las alegaciones que se han presentado. Y nada, agradecerte tu tiempo. Y nos escuchamos en otra. Venga, pues nada, agradeceros a vosotros la atención. Venga, un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. En el programa anterior, el número 32, entrevistamos a dos personas de la Plataforma de la Luz en la zona norte. Nos contaron que continúan los cortes de luz en el barrio y que van a seguir realizando diferentes actos hasta que se solucione el tema. Hoy hemos estado en la concentración que la plataforma ha llevado a cabo en la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento, y hemos recogido el testimonio de varias personas que viven en esa zona y que se ven afectadas por la falta de suministros. Pues que tarde el ardiendo, que lo arreglan, a los dos días se funde lo que meten y eso es lo que hay, si es que no hay otra cosa. ¿Cuántos cortes está habiendo así a diario? A diario, pues hay veces que hasta tres cortes diarios tenemos. Y cuando tenemos luz, pues entonces es una vela, porque eso está alumbrando a muerto. Si es que no enciende ni el microondas, puedes calentar un vaso de leche, ni el brasero te calienta, es que nada, es nada, es nada. Si eso parece una vela, así que eso es lo que tenemos. Dos noches ya llevamos seguidas sin luz en las calles. Vale. Pero bueno, mientras dejen la luz en las calles, a mí me da igual, siquiera que las tengamos en la casa. Pero es que no tiene fuerza ninguna. Y esto desde hace ya tiempo, pero últimamente está empeorando. Nosotros llevamos ya 4 años de esta manera. Y ya últimamente es todos los días diarios, es todos los días. Y eso ya cansa y pesa. Y estamos pagando nuestro recibo. Y si yo no pido nada más que la pago y que las quiero. Y punto pelota. Es lo único que pido. Pero eso es lo que hay. Aquí no nos hace caso nadie. Y ya está, y eso es lo que hay. No tenemos otra cosa. Yo vivo en el barrio desde el 69. Y el tema de los cortes de luz ha sido, supongo que desde siempre, pero ahora... No, desde siempre no. No. Siempre hemos tenido luz. Vale. Llevamos 4 años con problemas de corte, pero ya 8 meses ya es que es insoportable. Es que es todos los días. Y en el barrio hay muchísima gente mayor que lo necesita. Gente con oxígeno y gente que necesita tu luz para calentarse. Porque a lo mejor quizás se guisa con el butano, pero calentar no nos podemos calentar. Yo soy ya mayor también, pero hay gente muchísimo más mayor que yo. Y yo necesito luz porque yo la pago. lo mismo que yo, muchísima gente. Muchísima gente en el barrio que paga luz. Y los cortes están siendo diarios, ¿no? Diarios, diarios. Ahora en las casas menos. Bueno, por lo menos en la zona donde yo vivo, en otras zonas sí se va. Pero en las calles llevamos dos noches sin luz en la calle. Entonces ahora que tú salgas, porque tengas que salir a tirar la basura, porque hay que tirarla por la noche y te da miedo, tienes que salir con una linterna porque no sabes lo que te puedes encontrar. No porque el miedo que te vayan a hacer algo, sino porque te puedes caer, te puedes pisar un plátano, una cáscara de plátano te cae. Entonces necesitamos luz en la calle, porque esto yo creo que lo paga el ayuntamiento, que lo pague. En la calle y en las casas, pero en las casas sobre todo. Fatal. Porque, por ejemplo, anoche, mi niña pequeña con 9 años está mala, pero mala, ardiendo en fiebre, con la garganta y con mucha tos. Y mandé a mi niña con 17 años para que fuera a la farmacia y le comprara las hermanas árabes, porque eso no lo recetaba el médico. Y me dijo mi hija que no, que le daba terror, porque las calles estaban como la boca de un lobo. No había luz para nada. Cogí yo, me puse la bata y fui con mi hija a la farmacia. Y las farmacéuticas me atendieron con una luz en la frente. Las farmacéuticas me atendieron con una luz en la frente como los mineros, porque no tenían luz, ni en la farmacia. Pero ¿qué es lo que están haciendo con nosotros? Que somos seres humanos, que somos seres humanos. Gitanos, chinos, negros, blancos, amarillos, somos personas, hijos de Dios todos. Somos personas. ¿Qué están haciendo con nosotros, por Dios? Que ya no sabemos para dónde tirar ni qué hacer. ¿Pero qué es lo que están haciendo? Ya no se puede aguantar más. Ya no se puede aguantar más. Colegio, guardería. Luego dicen que hay asentismo escolar, pero si usted se piensa que si toda la noche sin luz y por la mañana la niña que está caliente le puede levantar y decirle quítate el pijama, quítatelo tú, que yo no me lo quito, no me levanto de la cama, porque están helados de frío, tenemos el frío metido en los huesos, estamos helados de frío, nos están tratando como nada, porque a un animal se cuida y a nosotros no nos está cuidando nadie, lo siento de verdad, pero es que no nos está cuidando nadie. Nada peor que vivir mecánico. Las aspas no se paran, está diluviando mi ático. Facilidad para doler, Bukowski su pálpito. Haciendo de la mierda un sentimiento extraordinario. Y ya no os canto, nunca supe ser el centro. No era pa' tanto, os lo dije ya hace tiempo. No soy poeta, ese cabrón está muerto. Yo desencanto la alegría si abro mi cuaderno. Una sonrisa como guía en este laberinto. Como un amor de lunes o sexo de domingo. Una vida que espera que yo siga siendo el mismo. Pero ya es tarde, me ha olvidado el olvido. Fumo y sigo, persigo la perspectiva. Que me haga no ver los días como una continua caída. Que me haga sentirme vivo más allá de sus caricias. Es la pena atropellada en el segundo de discordia. Y me siento tan malo, odiando sin querer. Que no me llena el barrio, he vuelto a nacer. Al final siempre marchamos cuando no queda fe. Cuando vemos lo oscuro de un corazón de alquiler. De un corazón de alquiler. Esto es B-Time, corazón de alquiler. Si te vas, llévate el sol, que el frío es tu lejanía. Poesía sin pasión. Hipocondría del desamor, haciendo que la vida se resuma en emoción. Hoy sabía nostalgia, no sé por qué sabía nostalgia. La calma necesaria, escondida en la infancia. La esencia que se pierde en la mañana. El tiempo no es oro, el oro no vale nada. Todo fue un maldito engaño. Nos mintieron todo el tiempo. Todo fue un maldito engaño. Como que el tiempo cura en lugar de hacerte daño. Como que la vida es su pura bondad. Y es verdad que es una herida, se sana cuando te vas. Mi ego está matando a la felicidad. Está luchando contra el tuyo para ver quién puede más. Te quiero libre huyendo de la ansiedad. Pero te presté mis alas, no me dejes sin volar. Durante varios meses, el colectivo No Bordes Granada ha estado recogiendo ropa, productos de higiene, libros, entre otras cosas, en varios locales de la ciudad para poder hacerlo llegar a las personas migrantes que actualmente se encuentran en tránsito en el norte de África. El equipo de No Borders, según nos dicen, está muy contento con el resultado de su campaña. La gente se ha volcado y hemos recibido donaciones de todo tipo. Camisetas de esta represión, chalecas impermeables, ropa interior nueva. Ha sido un proyecto muy bonito en el que han colaborado muchas manos, desde las personas que deciden donar, la de los puntos de recogida y los diferentes contactos para el transporte. De las donaciones más chulas, la Asociación de Mujeres Azahara de Cosbíjar nos ha dado unas 20 mantas que han bordado ellas mismas, y desde un instituto de Córdoba, donde parte de su formación es trabajar la ropa, nos han llegado paquetitos preparados y envueltos con mucho mimo. Gracias a todos y a todas, en especial a la Biblioteca Social Hermanos Quero, a La Redonda, al Entresuelo, a la Asociación Pro Derechos Humanos y a la Brújula de Momo, local que queremos aprovechar para transmitir nuestra pena por su cierre, por todo lo que allí era posible. En breve habrá más información sobre el reparto y toda aquella persona que tenga alguna de cómo trabajamos, que tenga ganas de saber cómo trabajamos, no está muy bien redactado esto, puede ponerse en contacto con nosotras a través de el correo nobordesgranada@risea.net. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. A continuación, os ofrecemos las convocatorias de esta semana. Y empezamos con mañana viernes, día 3, o este mismo día, si nos escucha por la mañana. A las 7 de la tarde, en la Fuente de las Batallas, se convoca un círculo de silencio contra las políticas injustas que criminalizan y asesinan a personas migrantes y refugiadas. Y a las 8 de la tarde, en la librería Bacacay, en la calle Tendillas de Santa Paula, número 11, presentación del libro Cartografía de la ciudad capitalista, transformación urbana y conflicto social en el Estado español, a cargo del grupo de estudios antropológicos La Corrala. El sábado 4, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la Biblioteca Social Hermanos Quero estará con su puesto de información y lecturas críticas en el Ecomercado de Granada, ya sabes, al lado del Palacio de Congresos. Y pasamos al domingo 5 de febrero, a las 12 de la mañana, desde la Plaza del Triunfo hasta la Plaza del Carmen, varios colectivos convocan a una manifestación contra la caza con galgos y otras razas. Y a las 6 de la tarde, tanto en el Centro Social Ocupado La Redonda como en el Ateneo Libertario de la calle Capote, podrás seguir en directo la transmisión de la obra La Bruja y Don Cristóbal, que se representará por la compañía Títeres desde Abajo, desde el Teatro del Barrio, en Madrid. A continuación, pasamos a comentaros los horarios de varios colectivos sociales y sindicales de Granada. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde. Podrás acceder a la biblioteca, al centro de documentación y a la librería del proyecto. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo 27. La Biblioteca Social Libre Albedrío abre los lunes y miércoles de 5 y media a 8 y media de la tarde. Los lunes a las 8 de la tarde hay asamblea abierta a propuestas. Los viernes a las 5 y media, talleres de claqué, y a las 7 y media, yoga. La Biblioteca Social Libre Albedrío está en la calle San Juan Baja, número 9. En el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190, todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano, y a partir de las 5 de la tarde, el taller bici. Los horarios de los colectivos que se reúnen en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía número 18 del Zaidín, son: los miércoles a las 7 de la tarde se reúne la Asamblea Stop Desahucios 15M Zaidín. Los viernes a las 7 de la tarde tiene lugar la reunión de la Plataforma de Desempleados de Granada, y a partir de las 9, Cine en la Ribera. Los sábados, de las 6 a las 8 de la tarde, punto de información de estos desahucios. Y los domingos alternos, a las 6 y media de la tarde, se reúne la Asamblea Interprofesional.

Escucha Radio Almaina, la onda invisible de Granada, en el 107.1 del dial.